besos que se rompen, caricias disipadas, corazones inconformes, sentimientos fugitivos que se marchan, que se baten. Mi corazón en sus latidos ha dejado de nombrarte. Promesas que rehúsan en cumplirse, amores que se cansan y optan por rendirse, sentimientos caducados, mal usados, besos dados para extinguirse. El amor es algo que no debe fingirse. Ves, voy perdiendo el interés sobre tu tez. Ya no pinto mis caricias como ayer. Es la agonía de un querer y un no saber retener amor sin voluntad bajo mi piel. Los amores al igual que flores se marchitan. Los errores, gran dolores, son heridas que te quitan. Las ganas de soñar, de volar y de sentir. Adéntrate en mis ojos, tengo algo que decir. Te amé y fui sincero, sé que tú lo sabes. Mis manos fueron aves que volaron en tu cielo. No sé cómo explicarte, lo siento si te hiero, pero debo confesarte que más no te quiero. Invierno ha comenzado, primavera se esfumó. Solo quedan los recuerdos de ese amor que se apagó. Esos besos y fingidos, con caricias y sin sentido. La pasión que nos quemaba, encadenada en el olvido. Sé que prometí muchas veces no fallarte nunca, pero hay promesas que se rompen solas. Perdón si el corazón ha dejado de llamarte y se me truncan los deseos de sentirte a todas horas. ¿Y qué puedo hacer si como antes tu boca más no me enloquece? Ni mi ser entre tus brazos se estremece. Perece el anhelo de sentirte más te crece y enmudeces el silencio de un amor que hoy fallece. No sé lo que pasó y no eres culpable, solo sé que ya no siento y un intento más aquí de nada vale. Todo se acabó, fue inevitable. Juro que lo siento, no te miento. El amor es agotable. Por favor, no me veas con tanto rencor. Aunque no lo creas, también me causa dolor al decirte que no siento la misma pasión. Pero todo se termina y el amor no es la excepción. Y es que debemos entender que el amor es algo transitorio, un viajero. Tan solo momentos que debemos aprender a disfrutar mientras dure y aceptar cuando este llega a su final. Amores que se apagan, besos que se rompen, caricias disipadas, corazones inconformes, sentimientos fugitivos que se marchan, que se baten. Mi corazón en sus latidos ha dejado de nombrarte. Invierno ha comenzado, primavera se esfumó. Solo quedan los recuerdos de ese amor que se apagó. Esos besos y fingidos, con caricias y sin sentido. La pasión que nos quemaba, encadenada en el olvido. Yeah, Palma Studio, Jimmy Meléndez.